In Metal We Trust. Buenas tardes y bienvenidos a Metal Battle Radio. Programa número 13. Estamos en directo lunes 2 de abril. 7 y 2 minutos de la tarde. Altavoz de Metal Battle Spain desde Radio Ujo 107.2 FM. En el corazón de la montaña central de Asturias. Y también para todo el mundo a través de internet. Radioujo.com y Asaltomata Radio. Buenas tardes y bienvenidos, Metalheads. Diario de Metalheads ha tomado unas vacaciones de 15 días. Volverá el jueves en directo a la habitual hora de las 11 de la noche. Pero el programa de Metal Battle no ha fallado. Aquí estamos, como todos los lunes, en vivo para pincharte buena música relacionada con el concurso de los concursos, el concurso que lleva a 30 bandas a actuar cada año en el festival más grande del mundo, en Wacken Open Air. Un poco más de 120 días para el festival y muy poquito para la gran final de Metal Battle Spain 2018. Apenas 12 días. Estaremos en Barcelona en la sala Upload. A partir de las 6 de la tarde se abrirán las puertas para ver a las 8 bandas finalistas. Y quién sabe, a lo mejor alguna de ellas o la ganadora algún día es tan grande como la ganadora del año 2010, Battle Beast, Family of Hell. Leave it under a spell 24/7. Viviendo bajo un hechizo 24 horas al día, 7 días a la semana, como lo vimos en Diario Metalhead y como lo vimos en Metal Battle Spain. Los enormes Battle Beasts ganadores del concurso en 2010. Y hoy en día Nuclear Blast como una de las bandas emblemáticas del poderoso sello alemán. Vamos con nuestras bandas. Hoy empezamos con una banda barcelonesa que no logró pasar a la final, pero que lo hizo fenomenalmente bien en la semifinal, claro que sí. Ellos se llaman Embersland y el tema es Strike Back. Veis lo bien que suenan. El solo de Jimmy, las teclas de Xavi, las voces de Clara y de Will, la batería de Luca, el bajo de Víctor. Ellos son Embersland, el tema es Strike Back, todo un hit. Ya veis el nivel que hay este año. Esta gran banda no logró pasar a la final. Imaginaos la que se avecina para el día 14 de abril de este mes de abril, en apenas 12 días, en la sala Blow de Barcelona. Nivelazo, 8 euros la entrada, 8 bandazas, a euro la banda. Más barato imposible. Desde aquí os pedimos, por favor, que acudáis a esa final de Barcelona y que compartáis el evento, hagáis el llamamiento a través de las redes sociales para que seamos muchos en esa final arropando a estas 8 grandes bandas que van a estar ahí. De las cuales llega desde Pamplona haciendo power metal, se llaman Taken y este es el tema Tales of Glory. Behind the- son Taken de Pamplona. Estarán en la gran final el día 14. Con ese enorme David Arredondo a la voz. Que dejó alucinados a los jurados en Barcelona, en la semifinal de Barcelona. Sirvió para que vuelvan a la misma sala y a la misma ciudad este día 14 de abril. David, John, Javier, Josu, Daniel y el otro David, el de los teclados. Taken. En esa gran final estarán los otros compañeros de semifinal de la banda Taken. Ellos jugarán en casa, son de Barcelona. Abrirán la tarde, se llaman Soul Dealer y el tema es Holy in Your Head, Heavy Metal. In Your Head, el tema que da título al último álbum de Soul Dealer. Estaba ahora revisando nuestra web, que le habíamos puesto en su día una enorme puntuación a ambos discos, al debut de Taken, titulado Taken, como el nombre de la banda, y a este Hole in Your Head de Soul Dealer. Seguimos con otro finalista desde Bilbao, clasificados en la semifinal norte. Una banda ecléctica totalmente. novedosa llamada de Flying Scarecrow. Nunca habéis escuchado nada igual. Lo que estáis pensando, que menudo nivelazo tenemos este año, está jorobado. Fijaos las bandazas que estamos pinchando en el programa de esta tarde. Nada, esta final. Qué mal lo va a pasar el jurado. Se va a volver loco. Porque tenemos a 8 bandazas en la final. Yo creo que es la mejor final de la historia. Creo que no exagero ni lo más mínimo. O nada, se acabó. Se acabó lo que se daba. Volvemos a esta misma sintonía este jueves por la noche a las 11. Casi viernes ya. Aquí estaremos Maitán y yo en directo, como todos los jueves, en Diario de Metalhead. Y el próximo lunes, más Metal Battle. Aquí en el programa de Metal Battle Spain, Metal Battle Radio. Me voy pitando, os dejo aquí con la música de Radio Ujo. Dicho, nos oímos el jueves y el próximo lunes. Y mañana, aquí por la noche a las 11, más madera con Ferre, con el compañero Ferreira. Gracias por haber estado ahí. y hasta la próxima. Chao, un saludo de parte de Larry Runner. Always face the curtain with a bow noir. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. There's a laugh and there's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Make a fortune on whistling? Always look on the line.